Contanos un poco de qué se trata este documental, Toda esta sangre en el monte se llama, ¿no? Sí, bueno, bien, como decías vos, es un documental que aborda el conflicto de tierras en Santiago del Estero. La película tiene como dos troncos principales. Una es el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, que es un campesino miembro del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y que fue asesinado en el 2011 por un sicario contratado por un empresario que quería tomar unas tierras. Y por otro lado también se aborda el movimiento campesino, su construcción política, su modo de vida, eso. Y la película es, aparte principalmente, una película sobre la violencia. Violencia en los territorios campesinos, que es una violencia institucional, humana, que, digamos, nos atraviesa a toda la sociedad, pero que acá en las ciudades tal vez la tenemos como más naturalizada, digamos, ¿no? Los desalojos, la muerte, la represión forman parte de nuestro paisaje y cotidiano, digamos, y en los territorios campesinos que están en los márgenes y que ahora se ponen en foco a través de la llegada del agronegocio, esa violencia se recrudece y se intensifica. ¿Y por qué elegiste, Martín, particularmente el caso de Cristian Ferreira para hablar de las consecuencias del modelo productivo sojero? Bueno, porque es sintetiza un poco lo que representa el agronegocio, digamos, en los territorios campesinos, digamos, la muerte, la destrucción de comunidad, la apropiación de tierras, y aparte porque es un caso emblemático de la lucha campesina en nuestro país. También ahí la realidad que vos decías que es más cotidiana en la ciudad, ¿no? Este tipo de violencia. Tal vez es menos cotidiana, pero sí se recrudece más, digo, hay como una exaltación tal vez del uso de la violencia por el poder en los márgenes de las ciudades, en las zonas más campesinas, ¿no? ¿O cómo Sí. ustedes pudieron ver eso en...? Sí, yo veo principalmente una violencia económica, digamos, nosotros acá, porque son también diferentes modos de vida y de percibir la vida, digamos. Nosotros acá tal vez estamos en las ciudades más en la lógica de acumulación de renta o de capital o cuánto de esa renta que anda flotando podemos acaparar para poder vivir mejor. Y en los territorios campesinos esa lógica de acumulación llega y lo que hace es destruir, digamos. Se nota mucho que hay diferentes formas de percibir la vida y me parece que es interesante, digamos, para los que vivimos en las ciudades también pensar, ver otra mirada. En el documental vos nombrabas que recogen parte de lo que fue el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira. Es un juicio que queda con un gusto semiamargo. ¿Cómo se encara eso después en el transcurso del documental? El documental, digamos, registra todo el juicio desde que empieza hasta que termina, y a medida que va transcurriendo el juicio empezás a percibir que cuál va a ser el final, digamos, ¿no? Una de las partes importantes en todo este conflicto es el poder judicial que otorga impunidad, digamos, ¿no? Está el poder político que hace la vista gorda, está el poder económico que irrumpe en las comunidades y está el poder judicial que permite que todo quede impune. Y la verdad que sí, el juicio fue tremendo, digamos. Se iba a hacer en Santiago Capital y cuando vieron que se estaba empezando a cobrar revuelo y que estaban viniendo testigos conceptuales como Madres de Plaza de Mayo y diferentes organizaciones, decidieron trasladar el juicio a un pueblito en el norte de la provincia, Monte Quemado, donde no había ni siquiera un juzgado. Tuvieron que alquilar un boliche bailable en las afueras del pueblo, que estaba en el medio de la ruta, en el medio de la nada, y acondicionar como pudieron con sillas de plástico para transformar eso en un juzgado. Y hasta en un momento, en el medio del juicio se activó la bola de boliche y empezó a tirar lucecitas para todos lados. O sea, realmente muy, muy bizarro fue. Sí, y es un juicio que medio repite una receta conocida, ¿no? De un joven asesinado que termina el autor material con una condena, pero las responsabilidades intelectuales, políticas, siempre libres de cargo y culpa. Totalmente, totalmente. Aparte era la primera vez que se juzgaba a un empresario por un conflicto de tierras y era importante, digamos, porque era una sentencia que marcaba precedente y bueno, terminó como terminó. Martín, ¿y cómo le está yendo a la película o el documental que se estrenó el 26 de julio en Capital, no? Sí, sí, se estrenó el 26 de julio, está en el Cine Gomón y le está yendo muy bien. Creo que, no tengo la cifra ahora, pero creo que vamos 2.000 espectadores, algo así. Y está gustando mucho, así que bueno, pero principalmente Almo Case quedó muy conforme con el documental, el movimiento campesino, y ya lo están replicando por diferentes comunidades y parajes, así que bueno, eso es lo más importante. Tengo una pregunta con esto último que decías de que el MOCAS se está replicando. ¿Cómo creen o qué buscan ustedes con la realización de este documental hacia el MOCAS? Digamos, ¿qué creen que puede aportar que exista este documental para una organización como el MOCAS? No sé bien yo qué puede llegar a aportar. Yo lo hice, digamos, por una cuestión de que a mí me llamó mucho la atención, el nivel de violencia que hay y también me llamó mucho la atención la potencia que tiene esa organización, digamos, porque hay montones de empresarios caen en los territorios intentando quitar tierras y todas las comunidades que están nucleadas en el MOCASE, ninguna perdió sus territorios. Siempre o se los frenó o si lograron entrar, se los expulsó a la semana. Entonces, me llama mucho la atención cómo una organización puede ser tan eficaz, digamos, a la hora de repeler una fuerza tan grande. Entonces, yo el documental lo hice en base a esa curiosidad o inquietud, y al MOCASE les servirá para difusión y para... También no es un documental panfletario, digamos, ni tampoco con una mirada romántica del campesinado, o sea, abarca también toda la complejidad que tiene la vida en el monte y también la organización campesina, sus contradicciones, entonces tal vez también sirve como para no sé, para hacer un análisis también. Pero bueno, ya verán ellos, digamos, cómo lo utilizan. Sí, súper importante teniendo en cuenta que es un sector que cada vez que está más reducido en un país donde la agroindustria y los pules de siembra son lo que conviene para el negocio, digamos, el campesinado sí. Está cada vez ocupando un espacio más pequeño, es importante poder visibilizar la realidad en la que viven. Sí, sí, también hay una tercerización, también otra cosa impactante es la tercerización de la violencia, digamos. Los empresarios caen y las bandas armadas que contratan para custodiar los terrenos que intentan ocupar son mismos campesinos de las mismas comunidades que logran convencer con plata o prometiéndoles trabajo. Entonces es muy complejo, sí. Muy complejo realmente. Es los artilugios del sistema. Sí. Martín, te agradecemos la comunicación. Sí, mañana recordemos entonces en el Cine Select del Dardo Rocha, ¿a qué hora es? A las 7:30, hay que estar con anticipación, porque va a ir bastante gente mañana, así que... Perfecto, eso. Mañana jueves tipo 9 de agosto. 6:30, 7 hay que estar ya llegando al Dardo Rocha. Porque vienen dirigentes del MOCAS también para hacer una charla de debate después de la película.